escucha mi oración. Atiende a las palabras de mi boca. Porque los arrogantes se han aliado contra mí. Los prepotentes andan buscando mi vida. Ellos no tienen nunca a Dios presente. No tienen nunca a Dios presente. Mas ve que Dios viene en mi ayuda. El Señor me sostiene. El Señor me sostiene. De todo corazón le ofreceré un sacrificio. Celebraré su nombre porque es bueno. De toda angustia Él me ha liberado. De toda angustia me ha liberado. De toda angustia Él me ha liberado. Oh Dios, por tu nombre sálvame. Por tu poder hazme justicia. Oh Dios, escucha mi oración. Atiende a las palabras de mi boca.